Corazón, la ternura de tu amor que tuviste. porque ya la desanimó. Se agachaba y se reía, pensaría que le rogaba yo, que esperanzas que le ruegue, si ese tiempo ya se acabó. Ella lloraba. Yo sé que mi cariño

importa que me acusen de esa forma. Si me quieres, mando todas a volar. Si te dicen que yo soy el Miramores y que tengo una movida aquí y allá, si me quieres como yo te estoy queriendo, ¿qué más vale si tú sabes la verdad? ¿Te importa ya que sepas mi pasado? Ya no me asustan esas cosas del querer. Es que yo soy el tejano enamorado, al fin y al cabo que me han de hacer. Si te dicen que yo vivo en las cantinas y que tomo para ahogar este dolor, no lo niego, tú prefieres cosas finas, yo tan solo quiero darte un gran amor. Cosas del querer, es que yo soy el tejano enamorado, al fin y al cabo que me han de hacer. Si te dicen que yo vivo en las cantinas y que tomo para ahogar este dolor, no lo niego, tú prefieres cosas finas, yo tan solo quiero darte un gran amor. We'll be right back. flor de alegría. No pierdo las esperanzas de estar en su compañía. Ay, blanca flor, flor de alegría, si la desperté cantando, vuélvate a quedar dormida. Thank you.